son tantas despedidas, llenas de promesas vanas, vanas. ¿Qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ahora, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ahora volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana dan toda felicidad. Forjamos la paz, Ana. Quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ahora te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Jurando morir o amar.